bienvenidas y bienvenidos a Otros Febreros, historias del Carnaval de Durazno. Hoy presentamos Los Tablados, el Carnaval de los Barrios. En esa época había una cantidad de tablados y y era una atracción brutal para uno que era un gurí. Y un tablado de época era tanques de 200 litros con tablones arriba. Después les ponían nylon alrededor para que no se vieran los tanques. Y después muñecos hechos con alambre en grudo y papel. Y después pintado. Y lamparitas de colores. Y medio tanque. Y bueno, eso era maravilloso. Esto es Otros Febreros, un podcast sobre la historia del Carnaval de Durazno. Mi nombre es María Eugenia Fagonde y a lo largo de 4 episodios vamos a recordar los carnavales de antes de la mano de entrevistas a sus protagonistas. Algunas de estas entrevistas fueron realizadas hace 15 años y nos traerán las voces de personalidades de la cultura popular y del carnaval que ya no están entre nosotros. Otras entrevistas son recientes, como el testimonio del murguista y director de varias murgas duraznenses, Eduardo "El Mono" Martínez, con el que empezamos. En este episodio nos enfocamos en los tablados de carnaval, una antigua tradición que se ha ido perdiendo. ¿Cómo eran esos tablados que se levantaban en las esquinas de cada barrio? Para responder a esta pregunta le damos la bienvenida a Magaluna Bordón, que nos acompañará a recorrer aquellos tablados de barrio. Durazno siempre fue un pueblo carnavalero, pero hay algo que cambió radicalmente en los últimos años. Ya no hay tablados vecinales, aunque fueron el corazón de una fiesta popular que sucedía en los barrios. Hace tiempo que no se ven. ¿Cómo surgieron los tablados populares? Para responder esta pregunta, nos fuimos a Montevideo a conversar con la principal historiadora del carnaval uruguayo. Yo soy Milita Alfaro, yo soy profesora de historia, egresada del IPA. Milita nos contó que el primer tablado vecinal surgió en 1890 y fue el tablado Zaroldi, en el barrio Cordón de Montevideo. En aquella época, las clases dominantes buscaban controlar la fiesta imitando los carnavales europeos. Se sentían poco menos que en París, ¿verdad? Es decir, era un modelo muy, muy, muy, muy fuerte. Es decir, promovido, digamos, desde el Estado y lo que podríamos decir una versión oficial, digamos, del carnaval, con la cual muy tempranamente coexistió lo que yo he llamado un carnaval a la uruguaya, que es el carnaval de la gente, inventado por la gente en los barrios, y que tiene su epicentro en los tablados de barrio. Así que en Montevideo convivieron dos carnavales, el oficial con sus corsos elegantes y sus bailes de salón, y el popular, el de los tablados. En Durazno pasó algo similar. A principios del siglo XX, la élite duraznense desfilaba en carruajes por el centro y tenía sus fiestas privadas en el Club Uruguay. Todo muy paquete. Mientras tanto, en los barrios surgían los tablados. Miren lo que decía en 1909 el periódico La Publicidad. El marqués de las Cabriolas, iniciador de las fiestas, estuvo impecable en el discurso que pronunció en el tablado de la Plaza Sarandí, en presencia de un público numerosísimo. Así que en 1909 había tablados en el centro, con comparsas y concursos de baile. Para 1940, estos escenarios populares ya se habían desparramado por los barrios. Algunos tablados que quedaron en la memoria son el del Central, el de Milton Moreira, La Colmena y el de Avellano. Eduardo Cortazo nos cuenta del rol de su padre en este último tablado. Él se encargaba de construir el tablado. Y creo que compartían el premio o algo así, o le daban el premio a mi viejo, o repartían porque Abeliano ponía algo material, y Abeliano lo trabajaba, porque el tablado, como todo tablado, hacían rifa, ¿verdad? Para pagarle la multa, algún peso a los dúos que había, o a los humoristas de esa época. Entonces, de ahí recaudaban. Y aparte, vendían chorizo. Porque no te olvides que con el tablado es como cualquier espectáculo. Si vos lo pones en contexto, digo, la gente que estaba acostumbrada, que era habitué a ir a un tablado, digo, metía 500, 600 personas, digo, mínimo, se llenaban las cuadras. Imagínate que todo eso era venta extra de bebida, de comida, que no las tenía normalmente, ¿verdad? Uno de aquellos años, Eduardo Cortazo construyó muñecos móviles para adornar el tablado de Abeliano. Se inspiraba en la película El diablo andaba entre los choclos, de Luis Andrini, basado en la obra teatral del duraznense Orlando Aldama. Era una costurera con un diablo y el movimiento lo habían hecho con una máquina de coser, con la excéntrica habían hecho un movimiento con unos palitos, no sé, por dentro, que el diablo movía las manos o algo así. Digo, eran muñecos y tenía un telón que siempre se pintaba algo alusivo a eso, pero el movimiento era real, eran muñecos de con volumen. Y se hacían en esa época con varas de mimbre, caña y engrudo, papel de diario y engrudo. Se formaban y después se pintaban. El proceso para fabricar aquellos muñecos era artesanal y se parecía al trabajo que también realizaba Cortazo para crear los cabezudos para desfiles de carnaval. Atrás del estadio hay unos mimbres naturales, ¿no? Y ellos iban con mi tío, los podaban en época podo para que el mimbre tuviera el renuevo en primavera, que te da una vara larga, larga. Después iban, lo cortaban, mirá el trabajo que se hacía. Iban a cortar el mimbre allí mismo y eso llevaban y lo ponían en una bañera con agua o... Y después se armaba con cañas, las partes más grandes, y se hacían aros de mimbre y ahí se armaban las figuras. Porque él una vuelta me explicó que Leonardo da Vinci decía que estamos todos hechos de círculos. Los brazos, la cabeza, que el cuerpo humano, mayormente somos círculos, ¿no? Mayores, menores. Entonces, con esa estructura, y después empezaban a pegar capas de papel, ¿verdad? De diario. A veces se pegaban dos capas, se dejaba secar, y al otro día se continuaba. Y se hacían engrudo en medio estanque, ¿no? A fuego. La harina cocida, media chirlona, para hacer engrudo, queda como una cola. Es decir, no es como un engrudo común que vos hagas así, que se despega ahí. Cuando entrevistamos a Jorge Echenique, maestro y escritor de libros sobre el carnaval de Durazno, nos habló sobre cómo se organizaban los tablados de barrio. Esta entrevista fue realizada en 2011, un año antes de su fallecimiento, y fue restaurada para este podcast. En principio, un bar o un almacén de barrio hacía el tablado con los vecinos. Había una comisión de vecinos y uno de los honores era ser presidente. Muy gustado eso en el barrio. ¡Ah, el tablado de fulano! En aquellos carnavales se transgredían todo tipo de normas, con guerras de agua, que a veces se iban de las manos, y mascaritos difíciles de controlar. En ese contexto, los tablados vecinales ganaban popularidad en los barrios y eran avalados por la intendencia. Y con el tiempo la intendencia fomentó eso. Vio que era un modo de diversión y que además la máscara suelta en los barrios para la policía era medio. En cambio ahí el pueblo, el barrio se divertía en paz porque todo estaba centrado en lo que pasaba en el escenario. Entonces, desde el punto de vista policial, eso era llevadero. Hasta que al final la intendencia intervino, hizo concurso de tablados. Entonces ahí ya había una remuneración, una retribución y más que nada un reconocimiento a la actividad del barrio. ¿Qué barrio ganó? Era importantísimo. Y a ver si se quitaba en el carnaval siguiente, ¿no? Aquellos tablados tenían un nombre propio en cada carnaval. Algunos de esos títulos fueron Duelo de Carnaval, Año Nuevo, Vida Nueva, Hay que apretar el melón, o Momo y su reinado. ¿Pero qué se veía en esos tablados? ¿Quiénes eran los personajes que hacían vibrar esos escenarios populares? Eran épocas en que era muy, muy común los tablados barriales. Se hacían en distintas zonas de la ciudad. Entonces, a mí me contrataban, ¿viste? Capaz que yo pedía, por favor, vaya a saber, claro. Si no lo tengo muy claro, y de que lo hacía la locución, estaba lo habito, ¿viste? Y después, ¿no? Y cuando hacía los conjuntos, iba conduciendo, por ejemplo, los concursos de baile. El que habla es Uruguay Marrero, maestro y actor teatral duraznense, a quien entrevistamos en 2011, a finales de los años 50 y principios de los 60, un Uruguay Marrero adolescente presentaba los conjuntos en el tablado de su barrio. En la semana de carnaval, eso era en todas las noches. Se cargaba de pronto más de jueves a domingo, porque había participaciones, ya te dije, de todo tipo. De pronto venía algún cantor, ¿viste? O venía un payador. Bueno, la niña que hablaba muda, los conjuntos, había niños de conjuntos. De pronto venía alguien de algo de magia. Es decir, siempre había números abundantes en la. Entonces subían al tablado murgas como La Nueva Ola y La Mamadera, conjuntos humorísticos como Los Tres Chiflados y Los Candomberos. ¿Y puede ser que también subiera un faquir que se acostaba sobre una cama de vidrios? Otra de las cosas que yo hacía también era asistir a determinados números especiales. Por ejemplo, Fasque, que era un hombre que tuvo también circo, hacía trabajo de faquir. Entonces, el asistente, que yo era el asistente, yo era el que lo rompía la botella, ¿viste? Le ponía el culo de la botella para arriba, entonces le hacía una cama y ahí se acostaba arriba de esa cama de puntas de vidrio. Obviamente que era una persona que dominaba la técnica, porque yo la única vez que le vi una cosita, una puntita de sangre en la espalda, porque él se acostaba ahí arriba y arriba yo me paraba después en la zona abundar. Así que el tablado tenía también sus números de riesgo. Es que por aquellas tablas pasaban personajes de todo tipo. Escuchemos ahora a Marta Alves, quien fue mamavieja de la comparsa Afrocán, hablando sobre Tucho Méndez, un personaje muy particular del carnaval de Durazno. Hay algo que era inolvidable, la llegada de Tucho al tablado. Desde que venía cerca, llegando Tucho, ya se sentía que venía la gente, Tucho, Tucho. ¿Quién era Tucho? Tucho era un personaje que vino del Carmen y no podemos olvidar el año en que estoy mencionando esto. Marta nos habla de la década del 50, cuando Uruguay salió campeón del mundo en el maracanazo. Entonces Tucho era el relator que imitaba a Carlitos Soler, el número uno de las transmisiones deportivas de Uruguay. Pero lo hacía de una manera única, porque él pateaba la pelota, se tiraba en el aire, hacía piruetas arriba del tablado y la gente se venía abajo, aplaudiéndolo. Y lloraba y gritaba, ¡Uruguay, Uruguay! Tucho, el Pocho Colmán, Facio, Rastrillo y Cartulina. Cada noche había sorpresas. Pero los tablados no eran solo para mirar. También se bailaba. ¿Qué eran los bailes populares? Los bailes populares en realidad eran un concurso de baile popular que se hacía en la calle. Se cortaba una cuadra y se bailaba en la calle. Y hacía en varios barrios de la ciudad. Estamos escuchando al músico duraznense Alberto Di Nardi, que nos contó lo importante que eran los bailes dentro del carnaval. Porque en las parejas tienen que bailar todo tipo de música. Todo tipo de música. Y van eliminando, ¿me entendés? Entonces tienen que bailar un tango, una milonga, un vals, alguna canción de moda tropical que estuviera y algún otro ritmo. Estos concursos de baile no eran una novedad en Durazno. En 1909, El año de los primeros tablados se bailaba con música en vivo de la orquesta de César Zagnoli, pero en los años 60 ya había amplificación y llegaban otras músicas. Yo recuerdo que estaba de moda Charlie Checker, que cantaba una canción que se llamaba Bailando el Blues o alguna cosa similar. Entonces, como esa canción estaba de moda, al que pasaba la música en ese momento, pasó la cupartita, después pasó un bar, y después pasó esa canción de Charlie Checker. Ahora a las parejas bailaban en la sala, ¿verdad? Así que se bailaba en la calle, tanto música típica como los ritmos de moda de la época. En la memoria de aquellos carnavales, hay parejas de baile que quedaron en el recuerdo. El gitano Martínez y Eddie Barité, el negro Maravilla, el Goyo González y la Guinea García, entre otros. Hasta el mismo Gallo Rojas, fundador de las comparsas Tamborileros del Sur y constructor de tambores, participaba en aquellos concursos. Acá nos lo cuenta su hijo, Alberto Sapo Rojas. Mi viejo ganó un certamen de tango con mi madre. Se hacían competencia de tango, ¿viste? Que a él le dieron un trofeo como el mejor bailador de tango con mi madre. Bailaba bien, el viejo sí, el tango lo bailaba bien. En aquellas épocas también había bailes infantiles, que eran clásicos del carnaval. Así lo recuerda Marta Alves. En ese tablado además habían concursos de bailes de niños. Habían parejitas que estaban, venían ya armadas, ya hermanitos, primos, ahí bailaban. Y por lo general las madres se ponían algún adorno ahí para hacerlo más pintón al personaje y se les daba premio. Bailaba gente de todas las edades, en la calle y en el tablado. Y también en los grandes bailes nocturnos del Teatro Español, del Club Uruguay o del Centro Unión. Pero el corazón del carnaval estaba en los barrios, estaba en los tablados. Mirita Alfaro lo explica así. Entonces yo pienso que el tablado es la forma en que se mantuvo durante mucho tiempo el sentido participativo, colectivo, compartido de la fiesta. Es decir, porque estos eran fenómenos producto de la organización de todo un barrio, ¿no? Que elegía una comisión directiva, que era la que se encargaba. Es decir, pero era una tarea de meses, porque había que hacer la colecta para construir el tablado, después había que construirlo desde el punto de vista, digamos, material, después había que adornarlo, porque está todo ese fenómeno impresionante de las escenografías y las ornamentaciones, que es una cosa maravillosa, lo que dio lugar como forma de arte comunitario, porque es un arte, no está firmado, no es un artista que viene y hace esto, sino que es todo el barrio que construye los famosos muñecos del tablado. Bueno, todo eso revela, digamos, un anclaje social y territorial de la fiesta, que es muy propio también de una época. Una maravilla de otra época, sí. Aunque el carnaval sigue siendo una fiesta popular, y si algún febrero los barrios vuelven a levantar sus tablados, quién sabe, quizás las luces de colores se enciendan de nuevo. Llegamos al final. En este episodio de Otros Febreros, escuchamos al bandoneón del duraznense Juan Carlos Varela, que tocaba en los bailes del carnaval del Teatro Español con la orquesta Los Bohemios. La grabación proviene del archivo sonoro del Museo Histórico de Durazno, al que agradecemos este gran aporte. Hoy les trajimos historias de los tablados de Durazno. Nos quedan anécdotas en el tintero y hay mucho para conversar. Por eso, les invitamos a compartir sus historias y comentarios. Nos pueden encontrar como Otros Febreros en Instagram, Facebook y YouTube. No se pierdan nuestro próximo episodio sobre la historia de las murgas del carnaval duraznense. Otros Febreros es un podcast que cuenta historias del carnaval de Durazno. El equipo de trabajo lo integramos Ana Clara Buch, Diego Rodríguez, Ernesto Alves, Francis Fiori, Magaluna Bordón y quien les habla, María Eugenia Fagunde. Este trabajo cuenta con el apoyo del Fondo Regional para la Cultura del MEC. Muchas gracias por escucharnos y salud carnaval.